nunca pude soportar. Pero es americano. Pero es americano. Pero es americano. Pero es americano. Pero es americano. Mirar a través de las ventanas, cubiertas de acero y cristal. Pero solo eran unas gafas. Ray-Ban, Wi-Fi, antenas de toda la vida. Es americano, pero es americano, pero es americano, pero es americano, pero es americano, pero es americano, pero es americano. Ningún Dios podía mirarnos a los ojos. Sin razón social, hemos encontrado territorios y provincias. Muy cerca de Marte, muy lejos del mar, nos encontramos entre las planicies. El olvido y la nostalgia no se llevan mal. Fuimos héroes sin guerra. Americanos a carta cabal. Seremos héroes por un instante.